Estos son los originales, una semana más, una situación muy compleja en nuestro país que compartimos y que conversamos tratando de no volverlo un drama gigante, pero conscientes de todo lo que ha pasado. Es que yo no sé por dónde comenzar, por lo cual prefiero comenzar saludando a mi equipo de trabajo. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Bien, Nicolás, ¿qué más de cosas? Bien, ya se acaba de conocer el texto oficial de la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Voy a permitirme muy rápidamente leer. No, hoy se puede gastar 20, 30 minutos, o sea, hoy vamos despacio, es lunes. Bueno, mire, tras una reunión cordial, dice el comunicado, con el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, el doctor Alberto Carrasquilla le anunció su renuncia al cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público a partir de la fecha. Llegar rápidamente a un consenso democrático en torno a una reforma del sistema impositivo colombiano es un imperativo. Mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios, expresó. Eso dice un poco el comunicado de uno de los ministros más controvertidos del gabinete y que por supuesto fue quien redactó la reforma tributaria que ha generado tanta conmoción en el país y que anunció el presidente Duque que no la va a pasar, lo anunció ayer. Bueno, pero ¿fue aceptada la renuncia? Pero perdóneme, no había otro camino ahí, pero para nada, la aceptaron por supuesto, porque desde esta mañana se especuló, pues se dijo que Alberto Carrasquilla había puesto su renuncia sobre la mesa del presidente, pero ya hasta esta hora se hace oficial ya que no va a seguir más en la cartera de Hacienda. Vamos a ver quién asume en ese lugar. Difícil quién asume, es que sí. Sí, no es. Vuelvo e insisto. Hay que tener una reforma tributaria. Es obligatorio para un país en esa situación económica tan terrible como el nuestro, pero pues yo no sé quién va a tomar esas riendas. Ahora pues, no hay que ser muy brillante para entender que esa reforma fue avalada por la cabeza de la República de Colombia, que es el presidente. Claro. O sea, Carrasquilla no lo presentó solo. Bueno, pero Carrasquilla hizo el texto base, ¿no? O sea, él fue el de las ideas. Y a un minuto. Alberto Carrasquilla, con todo el respeto, un minuto. Que no esté por ahí. Sí, pero yo quiero dejar mucha claridad. ¿Perdón? Sí. Sí, ¿qué le pasó? Ahí lo oigo. No, no, ahí ya no lo oigo, la verdad. No. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. No, que eso es una cosa aprobada por el presidente de la República. Es un proyecto de ley de la presidencia de la República. Punto. Sí, a usted no le gusta Carrasquilla, pero la vuelta es así. ¿Quién dicen que será el nuevo ministro? Pues se ha hablado, pues, todo hace parte pues de los corrillos, e incluso se habló de Óscar Iván Zuluaga como una posibilidad, pero todavía no se ha hecho oficial nada. ¿Recuerda usted que Óscar Iván Zuluaga? Óscar Iván fue. Fue candidato, claro, y fue candidato a la presidencia, entonces. ¿Pero él no fue ministro de Hacienda? Yo creo que sí, ¿sabe? Sí fue, sí. Estoy seguro que fue. Se hablaba de Óscar Iván Zuluaga como una de las opciones que tendría el gobierno, pero todo hace parte de la especulación, porque hasta ahora se conoce el texto oficial de la salida de Alberto Carrasquilla. Siendo un hombre tan inteligente, Carrasquilla. Yo no voy a defender a nadie, pero ese señor es una persona muy inteligente en impuestos, pero yo creo que pensaron que él pensó que lo que él pusiera era lo que era y pues le salió un país muy rebotado, que es lo que estamos viendo ahora, y el país tiene razón. Una cosa no concertada, impuesta, etcétera, es muy complicada. Y el presidente pues le creyó. Entonces, por lo cual sí debe salir el ministro Carrasquilla, que creo que ya tiene un gran cargo en un banco internacional, ¿no? Estaban hablando, sí, de la posibilidad de que se fuera, pero hace rato incluso, no es nuevo, o no es a partir de esta coyuntura, pero sí se hablaba de un cargo en el exterior, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo único oficial es que ya Carrasquilla no hace más parte de la cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una aclaración también importante y era como el ministro de confianza del presidente. Fue el primer ministro que tuvo. La primera persona que nombró. Tengo que dar esos datos para que la gente esté bastante dateada y para que no digan que Carrasquilla iba solo por el mundo ahí tropezándose. Eso sí me da pena, pero tenemos todo el programa si quieren. Sí, claro, ¿no? Y, muchas gracias. Y como siguen las manifestaciones y demás, porque fíjese que no se ha detenido, hay paro de camioneros, hay camioneros en varias vías de la ciudad, en muchas carreteras de Colombia ha habido una movilización de los camioneros, también los taxistas salieron a las calles a hacer su propia protesta. En fin, el asunto es que tuvimos un remate de semana realmente negro en el país y las manifestaciones siguen. Nicolás, recordémosle a los oyentes por qué es el paro de camioneros hoy. Pues mucha gente no pudo llegar al trabajo, la situación está muy complicada, pero cuéntenos por qué fue. Pues mire, eso tiene que ver sobre todo con el asunto de que se hablaba, yo creo que ellos siguen, mucha gente ha dicho que no tiene que ver tanto brotes de manifestaciones que hubo este fin de semana, es decir, que todos tenían que ver con la reforma tributaria, pero lo que se está diciendo es que ellos han tomado como la decisión, me imagino que por el asunto de los aranceles, también la reforma a la salud tiene algún inconveniente ahí, por lo que la gente ha salido, pero hablan de la salida de los camioneros a hacer sus manifestaciones por términos, uno supone que por opción propia, casi que como para unirse al clamor popular. Perfecto. ¿Qué más les iba a comentar? No, pues yo creo que vamos a saludar a las chicas. María Juliana, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú qué más? ¿Bien? Bien, por acá congelada, pero todo en orden. ¿Qué tal el frío de Bogotá? Terrible, hoy ha hecho un frío impresionante. Aterrador. Mucho frío. ¿Cómo es la frase? Aterrador. Niki. No, bueno, tranquilo. Bueno, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, todo en orden. Qué pena que mucho frío también. Molesté, pero me sentía con el sonido bajito. Jonathan no me ha dicho nada, por lo cual creo que mejoramos en la ganancia. Bueno, Nico, ¿y el tema del día que tenemos para hoy? Mire, en los originales, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿Alguna vez te gastaste el dinero de alguna obligación en otra cosa? ¿Qué hiciste? Eso es lo que llama la gente jinetear la plata. Jinetear, no conocía esa expresión. Sí. Yo tampoco. Jinetear. Sí, yo tampoco. A ver, se lo voy a explicar. Usted coge y hace una apuesta de esas del Mundial, por ejemplo, ¿no? Sí. Una vaina de esas. Sí. Un poco gente entrega la plata en una cuenta. Es posible. Yo la tuve alguna vez y no soy muy experto en eso. Pero es posible que la persona que tiene ese dinero que dura en caja un mes y medio, jinetee. O sea, empieza a pagar cosas y vainas y cosas. Claro, a salir de con la confianza, con la confianza de que va a recibir el dinero para cumplir con las obligaciones. Claro, que tiene para cubrir ese como ese pequeño sobregiro que él mismo se ha hecho. No, y usted la jinetea. Y es una maña muy colombiana de cuando usted manda ¿cómo lo explico? Por ejemplo, una productora de televisión, a usted le mandan una cuota de 500 millones de pesos para una producción. Sí. Y usted tiene la confianza de que usted sale de muchos problemas y después recupera la plata para hacer la obligación de la que vino, y es pagarle a los actores, a los técnicos. Claro. Pero hay gente, yo conozco unos casos maravillosos que no puedo mencionar. A ver. Hay gente que recibe una plata para una serie y esperaban con gran éxito una serie en Colombia y nunca la pudieron acabar porque la plata se la gastaron en otra vaina. No. Eso se llama jinetear la plata. Eso es gravísimo. No conocía la expresión, me parece buena expresión, no la conocía. Pero imagínese jinetear, usted entiende la expresión, gravísimo. ¿No? No, es muy buena. La va pasando de aquí para allá. No. Yo tenía una amiga que jineteaba con la plata de los papás. en la época de la Uribe. Pues claramente guarda las proporciones mucho más, claro, mucho más tranquilo. Simplemente ella estudiaba en Medellín, le mandaban la plata del, no sé, del arriendo, de los servicios, y en medio de la rumba ya enfiestada dice, ah, no importa, y ella sacaba la tarjeta y se gastaba todo. Claro, y tengo, pero en ese caso dinero. En el caso de los hijos, es los hijos que le manejan las cuentas a los papás mayores. Ay, y los tipos sacan una plata, o sea, sin problema. Terrible. Perdón, la jinetean con la confianza de ganar, claro, y de pronto la pierden. No. O sea, imagínese que usted tenga acceso a $100,000, por ejemplo. Y usted dice, pero es que hay una oportunidad, me ofrecieron a corto plazo un préstamo al 12%. Yo la meto ahí y pues alguna cosa diré. Mira, y de pronto es que la metía en un proyecto de vivienda al 18%. Y le dice al papá, mira, y te produce el 5%. Y se quedan con el 14%, quién sabe. Exacto. Eso se llama jinetear la plata. Que vea, me encanta la expresión. Es buena. Es diferente de ser jinetera, ¿no? Ojo. Sí, tranquilo, no se preocupe. La jinetera tiene que ver con un oficio sexual famoso. Sí, exacto. Jinetear. Así en Cuba, ¿no? Se las jineteras. ¿Cómo que es una jinetera? Expliquen. Uy, mi amor, pero Laura, ¿por qué no le explicas todo lo que te he dicho, hombre? No, pero Laura sabe que es una jinetera. Tú traíste la palabra. Pues acabo de dar tres datos. Pues, pero quiero que ya me dijiste con un pues, sexual mujer famoso, que se dedica pero a la profesión quiero del sexo. Ah, o sea, yo no sé qué más tengo que algo, explicar. Pero pensé que era particular, quería la explicación completa. Ah, pose jinetera, no es que claro, no me explicara ese, alguna técnica. Ser, alguna técnica, alguna subespecialidad. Oiga, Laura ya se está riendo fuera del no, micrófono, está, ¿no? Claro. Eso es un peligro, ¿no? Eso está mejor, claro. Hoy tengo un triple arepazo para empezar, o sea, me parece lo máximo. Uy. Ah, empezamos de cero hoy, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Hoy estamos de ceros, pero yo sí necesito a este señor Samper ponerlo hoy con 6. A mí no me importa. No. Tranquilo, hombre. Bueno, dinos no, es qué que hay al que final hacer. Explícale a María Juliana todos los datos de esas cosas. Ya con eso tienes más uno. Bueno, Nico, qué mal descuento, ¿no? Nada. No, pues preocupado un poquito por toda la situación, por Colombia que no se ve súper bien, no se ve bien. Hace poquito vi un mapita de esos que salen de vez en cuando. No, y el color es oscurito, no es tan bonito. O sea, Australia es amarillo y Colombia es el marrón, ese bien oscuro. Solo queda uno que es el negro, pero en el negro pues no hay vida, ¿no? Es Marte, negro es Marte. Bueno, Nico, ¿y cómo? Bueno, vimos fútbol el fin de semana, ¿no? Ahora hablamos de eso, hablemos sí, de lo de Manchester, Liverpool, que fue un desastre, pero bueno, hablamos. Tremendo, hablamos. Sí, tremendo. Hablamos más tarde. Hablamos ahora no. De eso, claro, hay mucha vaina para hablar. Hay mucha cosa, mijo. Mucha vaina. ¿Echamos cháchara hoy o no? Echemos cháchara, de acuerdo. Eche. Eso. A ver. Lo mío ¿duro? Es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo está mal, presidente. Pero es mejor que la segunda lo noche. Importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Es que hay algo muy valioso de la segunda toma y es que el chiflido es más sostenido. Es la parte que estoy como muy aventurado a cambiar esa frase, pero pues imagínense que, o sea, yo cambiaré el comienzo, pero es que no creo que los audios estén modulados. Y es que la frase sí es brutal, el chiflis, es que el chiflis es hacer un chiflis sostenido en la mitad de una palabra, eso hay no que es ser un fácil. Chiflón. Hay que tener una técnica. Hay que ser un técnico de verdad. Bueno, muchachos, Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Hombre, muy bien, muy feliz de estar acá. Estoy súper dateado, pero yo no sé si hay tiempo para tanta vaina hoy. Claro. Bueno, hoy, Emilio, están haciéndole el homenaje a aquel policía griego que una chica de color lo mató porque no lo vio, pues enfrenta 50 años de cárcel porque estaba borracha. Y pues hay una caravana de 600 policías en moto. Y bueno, ahí va el cuerpo, pero pues yo creo que esas pasadas del destino, y fuera de eso tenía la licencia vencida. Y eso en Estados Unidos es gravísimo, por lo cual la chica enfrenta 50 años de cárcel. Pues que, yo no sé, hombre, qué vaina, ¿no? Qué vaina. Ahí están, sí, alzando el ataúd, muy bonito la bandera que tiene. Van 8 policías, hay un poco de gente ahí llorando. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Esto fue en, no me acuerdo en qué parte fue, en Brooklyn, tal vez. Adelante. Bueno, imagínense que el fin de semana estuve oyendo completico el nuevo disco de Sting, que es un disco llamado Duets, que ya hemos resaltado aquí varias veces. Y es un disco que, por un lado, recoge varias colaboraciones que él ha hecho a lo largo de su carrera con otros artistas, pero por otro lado tiene otras cositas ahí más recientes. Y lo que es impresionante es que hay canciones en ese disco que tienen ya 30 años y suenan completamente actuales. En ese sentido es un disco muy bien logrado, y la verdad me le quito el sombrero a Sting porque es un trabajo maravilloso. Voy con una canción de este disco que la hace con una artista, con un artista francés que se llama Jims, y esto se llama así, esta es de las más nuevas y se llama Resté. Kiabi, la felicidad te queda bien. Y la felicidad es cuidar del planeta. Ahora en Kiabi, camisetas y bermudas de algodón bio y reciclado desde solo 3 euros. Ven a descubrir una colección eco llena de color. Y prendas para toda la familia con los personajes Disney. Ahora en promoción en tiendas Kiabi y en kiabi.es. Lurita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Importante verdor, María Juliana. Pero importante, sí, verdor. Esta es una historia demasiado idiota, pero la tengo que leer porque pues es la vida. Un matrimonio secreto, una llamada encriptada y luego un viaje a Cuba, del cual Alina López Millares nunca volvió. Fueron meses más tarde que la familia supo que la señorita Alina López, que era cubana y ciudadana americana que vivía en Miami, pues se había involucrado en una historia amorosa que la llevó a una historia de espionaje internacional. Hoy, a los 62 años, ella está sentenciada en Cuba a 14 años de prisión. Y este juicio, que fue hecho por una corte militar, duró 2 horas, se sentaron, señorita, ¿qué tiene que decir? Pim, pim, pim, pim, 14 años, como debe ser. Para el gobierno cubano, que pues presentó documentos en la corte que fueron revisados por el New York Times, ella fue una traidora y espía que dio los nombres de operativos del FBI en Cuba. Para su familia y los que la apoyan, ella es una mujer que fue engañada por un antiguo amor, un diplomático cubano y espía, y que fue mal guiada por los agentes de inteligencia americana. Importante. Uy, pero verdor. Sí. Ella fue detenida desde el 2017 y quería volver a los Estados Unidos. Importante Verdor. Verdor. El abogado, la señorita López y la familia, los que la apoyen, están tratando de pedirle al presidente Biden que le ponga atención al caso, esperando que en su administración él pueda devolverla a los Estados Unidos para quitarle la condena. Excesivo Verdor. Verdor. Porque en la agenda de Joe Biden, volver a hacer relaciones con Cuba está más lejos que hablar con los presidentes de América Latina. Con eso les digo todo. Importantísimo Verdor. Pero ¿cuál tiene más verdor? ¿La chica López o María Juliana Correa, Nico? No, María Juliana. Correa, María Juliana, eso es. Pero no, verdura fresca. Perdón, discúlpame, María Juli, pero es que me da un poco de risa. Es que es verdad. Listo. ¿Alguien tiene verdes o estamos bien así? Porque cambiamos el tema así, picón. Yo tengo un verde, puede ser un verde. No, puede ser, tiene que ser un verde. No, a mí me parece un verde. Muy verde. A mí me parece muy verde, pues. Porque pasó ayer que jugaron Rosario Central y Newell's Old Boys. Ese es el clásico de Rosario. Es un clásico tan tensionante que la mayoría de partidos los han empatado. Es decir, la estadística marca más empates que victorias de los dos equipos. Y unos hinchas de Rosario Central empezaron a volar un dron por la cancha mientras se disputaba el partido. Sí. Entonces, uno de los jugadores de Central, eran hinchas de Central los que pusieron ese dron a volar con una pancarta como insultando a los de Newell's. ¿Durante el partido? Durante el partido, en pleno juego. El árbitro tuvo que parar el partido. Entonces, uno de los de Central coge el dron, coge la pancarta que va en el dron y lanza el dron ahí como a un costado del campo. Y Pablo Pérez, jugador de Newell's Old Boys, ve el dron ahí tirado y lo parte en dos de una patada. A ver, no sean verdes de meter un dron de $8,000 a un clásico Central Newell's, no, perdónenme. Ese es el verdor más grande de cualquier ser humano. $8,000? Imagínate, de eso debe costar un dron de esos, porque un dron bueno. Y tú por hacer un chiste. De los finos. Mi hijo, Central Newell's. O sea, ponte mosca pues, hermano, que no tiene más calle un reloj cucú que tú. No, y perdieron el año, no se los va a pagar nadie. Ay, ¿alguno de ustedes dos tiene verdor o nada? Es que si no tienen, no pasa nada. Somos no, felices. No. Me dificulta identificar a alguien verde. Este sí puede ser verde. Y es un hombre. ¿Puede ser o es verde? No, pues a mí me parece muy verde. Perfecto. Es un hombre en Nueva Zelanda que hace 3 años irrumpió en un zoológico para robarse un mono como regalo para su novia. Y les digo que hace 3 años porque el señor tuvo que pagar una cárcel. ¿Pero un mono es una persona cárcel, mona o un mico? Un mico. Un mico. Y pues les digo que fue hace 3 años porque ya cumplió los 3 años de cárcel que le dieron por haber hecho esto, pues un acto romántico. Y pues después de volver de prisión, ahora quiere recuperar a su novia, pero parece que la tarea es bastante complicada después de 3 años de dejarla abandonada y pues sin el regalo que le prometió, que era un mono robado directamente del zoológico. No, de verdad. Ay, ¿qué le pasa a la gente? Muy romántico sí, y todo, sí. Pero... Sí, no. Pobrecita. A la pregunta, Nicolás. Mire, la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. ¿Alguna vez te gastaste el dinero de alguna obligación en otra cosa? ¿Qué hiciste? Gasté lo del mercado para la fémina sin querer. La pandemia dejó sin trabajo la sucursal y tocó tasar la platica, mitad para allá y mitad para acá. No. Solidaridad que llaman. 5-8. Picos a los farmers y a las bambam cachaza. Ah. Don Joker. Alguna vez me gasté la plata de un recibo, lo peor es que nunca supe en qué me la gasté. O sea. Uy, peor. Arquitecto ni 5-8. Carlos Andrés Leiva, a un primo y a mi tía nos mandó a comprar ciertas cosas a un famoso supermercado en Barranquilla, pero como dice la niña del meme, nos la mecateamos en cositas. Sobra decir que la tía nos levantó a chancla, pero firme. Bueno, muy bien, 5-8. 400,000 pesitos, dice Alberto Patiño, 100 boleticas a 10,000. Según yo iba a pagar el premio el semestre y me quedaban 100,000 para divertimento. Bueno. Hace unos años mi mamá me dio, Laura Angulo, 259 mil pesos para que le comprara una vajilla nueva. Pues me los gasté moteleando con mi novia. Luego de unos meses le regalamos una mucho más modesta. No. Me gasté la mitad de la plata de un semestre de universidad. Para recuperarla hice una rifa en la U con tan mala pata que solo vendí 10 boletas. Y entre esas cayó la ganadora. Mi papá pagó todo y me alineó los chakras con una paliza. No. Alberto Patiño. 5-9. No, pero yo creo que no funcionó ni siquiera en vender las boletas. El dinero de la pensión del colegio de mi hijo se me fue en una sola tarde. Una tarde de esas de vaqueros, cabalgatas, lazos, grandes carnes y cuchillos japoneses. No, saludos a los farmer, o mejor a los vaqueritos, Mac. Muy mal hecho. En el 2009, estando en octavo semestre, me gasté lo del semestre en el matrimonio. Este me duró 4 años. Cuando fui a entrar, me homologaron desde quinto. Jimmy Montealegre. Bueno, muy bien. Una vez me mandaron a comprar una medicina, pero muy costosa. Me encontré con un amigo y nos sentamos a tomar cerveza en el parque. Pasó un señor vendiendo una escultura de un Cristo de madera. La compré y la llevé en vez de la medicina. ¡No! Baker DX. Hola, emperadorcitos. Una plata de mi esposa me dio para guardar y la gasté en pendejadas pensando que concretaba un negocio que ya lo tenía de una punta. Pero como todo en la vida, se cayó el negocio y por ende se cayó casi mi matrimonio. Nota, Nico. 5-9. Mr. Brightside, una vez me gasté lo del recibo de la luz y el gas para irme de paseo con los de la U. Me tocó bañarme con agua fría y a oscuras por un mes, pero valió la pena, ¿saben? Es muy bueno este. Bueno, me gusta, porque asumió las consecuencias. Nota, Nico. 5-8. Ricardo Soto Zapatilla. Me mataría de la dicha participar en el programa, pero este tema lo he escuchado con todos mis pares de media. Sin embargo, no, este es nuevo para mí, como dice la luz de la sabiduría. Diferentes audiencias. Sea varón y no lo lea, Jaime. Bueno, 5-0-1. Ivano Chic. Buenas tardes. En una ocasión me gasté lo de la pensión del colegio en videojuegos y salones de arcade. Exquisitez pura. Duré ocultando el tema en la casa por un tiempo. El desenlace se veía venir. La pela que me dio mi mamá fue inmarcesible. Sebastián Ocampo, para recuperar la plata, entré a un casino con las últimas 15 luquitas que me quedaban y las perdí. Me tocó pedirle prestado a mi papá. Stephen Ríos. No lo leo. Andy, me gasté lo de las uñas en comida. Listo, aquí vamos. Bueno, Emilio, sigamos que hoy tenemos cositas nuevas. Buenas a la buena. Bueno, nuevo es esto. Por ejemplo, les tengo este estreno, lo nuevo de un artista español llamado David Escamilla Imparato. Y esta canción la hace pues con una diva de divas, con Ana Belén. Salió el viernes pasado y me pareció linda. Esto se llama Fragilidad. Tienes miedo. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. En la oscuridad, 4 astronautas se reventaron delicioso contra el mar el domingo en el Golfo de México, cerca a una ciudad en la Florida que se llama Panama City. Eso marcó un éxito muy grande en una misión de la NASA que fue dirigida por un señor que ya está en todas partes, que es Elon Musk, a través de su compañía SpaceX. Hombre, hace medio año SpaceX también logró aterrizar a las 3 de la mañana a otra gente en una cápsula reusable que venían de la Estación Espacial Internacional. Solo voy a leer este comentario. A ver. Les damos la bienvenida al planeta Tierra y gracias por volar en SpaceX. Dice una voz como la de Eduardo Peña. Lo voy a hacer con la voz de Eduardo. Les damos la bienvenida para el regreso a la Tierra. Gracias a... O lo hace usted o lo hago yo, pero es que yo sé en qué momento van las risas. Ah, bueno, bueno. Les damos la bienvenida para que regresen al planeta Tierra. Y agradecemos por volar en SpaceX. Michael Hellman, el oficial de control de la misión, le dijo a los astronautas: para aquellos que se enrolaron en nuestro frecuente programa de viajero, o sea, viajero frecuente en SpaceX, bueno, ustedes ganaron 68 millones de millas acumulables por este viaje. No. O sea, si usted vuelve a volar a la Luna o a Marte, tiene 68 millas gratis. Seguimos. Bueno, tranquilo. Poquitas. Poquitas. Es la primera vez que un grupo... no, es la segunda que la gente de SpaceX aterriza de noche. Amariza de noche, corrijo. La única vez que lo hizo la NASA sin SpaceX, lo logró en 1968 cuando los tres astronautas del Apolo 8 hicieron la primera órbita a la Luna sin bajarse y volvieron a la Tierra. Y no pudieron aterrizar de noche, les tocó de día porque no los encontraba. No, o sea, que entre el diablo y escoja, porque ahí se caían todos. Les tocaba de día. Las historias de Elon Musk en el viaje a las estrellas. María Juliana, para ti un viaje a las... Bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasa con el embole? Estoy peñudo. María Juliana, por favor. Pues viaje a las estrellas, Jaime, con Esme Bianco, una actriz que interpretó a Rose en Game of Thrones, en Juego de Tronos, pues demandó a Marilyn Manson por acoso sexual. No, lo hizo ¿por qué? Lo hizo en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Central de California, y Bianco dice que fue agredida sexualmente y maltratada en múltiples ocasiones durante una relación que tuvo con Marilyn Manson en el 2011. De esta manera, pues ella se está sumando a un montón de acusaciones que tiene también Marilyn Manson de otras personas que también acosan al cantante de cuestiones similares. Azotes, mordiscos y cortes, dice ella, que le propinaba Marilyn Manson durante su relación. ¿Pero para qué se lea con él? Si ya sabía que hacía azotes, mordiscos... Yo me hago la misma pregunta. Yo me hago esa pregunta, Nico. ¿Pero para qué sí, se uno no espera nada bueno de que tiene, Marilyn Manson? Que tiene fama de que azota, claro, muerde pero, y corta. Pero claro eso, que igual, bueno, eso nunca, tampoco tiene mucho que ver con la apariencia. Uno no sabe tampoco. El más puestecito puede ser peor que Marilyn Manson. Es verdad, es verdad. Pero aquí ella... Y ella dice que este señor aprovechaba. No, bien puestecito. En general me refiero a una persona completamente opuesta a Marilyn Manson. Puede ser peor. Exacto. Pero bueno, digamos, pero ella, que por los antecedentes y lo que uno conocía, sí, yo no me metería con él, por ejemplo. Pues ella yo dice trataría que, de no, que es que ustedes Manson... son muy, muy voluntariosas, tranquilas. No, frescas. Vea, ella dice que a Marilyn Manson le hacía esto cuando ella estaba inconsciente. Pues esto con su, para su gratificación sexual. Y que ella seguía con él porque él le prometió muchas oportunidades laborales que nunca cumplió. Qué locura todo. Qué río, hombre. Yo no soy yo, yo soy otro. Muchas gracias. No, por eso le digo a... Bueno, Nico, hermano, cuéntenos cosas chéveres. Hablemos con María, con Laura. Claro, mire. Bueno, Lau, en el día de hoy te tengo... una sorpresa. Y bueno, a todos los colombianos que son echados para adelante. Esos que no se quedan quietos y que toman las redes sociales y contactos para comenzar negocios. No sé si has visto. Claro, Nico, como mi tía, que vende unos cupcakes más buenos por chat. Tengo que enviarte una caja para que los pruebes. Son increíbles. Bueno, pues exacto. A esa clase de perfil me refiero. Mira, para muchas bolas y todos los emprendedores también. Porque ahora en el app DaviPlata pueden abrir su negocio virtual y volverlo viral, así de fácil, así como lo oyes. ¿Cómo? Ahora Mira, pueden crear catálogos virtuales de sus productos para que le digas a tu tía y los envías a quienes quieran por redes sociales y por chat. Bueno, pero ¿qué toca hacer? Cuéntame más, por favor. Mira, tienes que descargar el app DaviPlata. Ahí abres tu perfil de negocio y ahí empiezas a vender más. Es que es facilísimo. Lo mejor es que es sin cuota de manejo. Recibes la plata desde cualquier banco y te llega directo, cuando te consignan, te llega directo al celular la notificación de la plata. Pues muy bueno, Nico. Yo como que ahora sí monto mi emprendimiento por internet, ya que tengo varias ideas. Y después de lo que me dices, me animo más. Claro, me acuerdo de tu idea de las medias locas, por ejemplo. Cuando tengas tu negocio virtual, me lo envías. Yo te compro y te ayudo a compartir, además, para que mucha más gente se entere. Ya sabes, así que así de fácil. Descargar el app DaviPlata y empiecen a vender más. Ahora, en el nuevo mundo, vender por internet es así de fácil. En los originales, el arepazo. ¿Se fue? Se fue el arepazo. Necesito tiempo para preparar un buen... No, se fue. Oye, Emilio, vamos con música. Me deja anunciarle antes una cosita, antes del arepaso, antes de la música de Emilio, perdóneme. Ya el presidente Iván Duque nombró nuevo ministro de Hacienda, es José Manuel Restrepo. Él era el encargado de la cartera de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, es economista, graduado del Gimnasio Campestre. Bueno, vamos a ver cómo le va en este viaje, pero él ya pertenecía al gabinete ministerial, como le cuento. ¿Era el ministro de Comercio? Sí, exactamente. Él es ahora el nuevo ministro de Hacienda, tras la salida de Alberto Carrasquilla. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué hay que...? ¿Se opina o se silencia uno? No, esperemos. Silencio estampa. Silencio estampa este, ¿oyó, mijo? No, o sea, esa es la solución. Buenísimo. Bueno... Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces con una canción de 1988 por Vanessa Williams, su primer sencillo, esto que se llama The Right Stuff. Kiabi, la felicidad te queda bien y la felicidad es cuidar del planeta. Ahora en Kiabi, camisetas y bermudas de algodón bio y reciclado desde solo 3 euros. Ven a descubrir una colección eco llena de color. Y prendas para toda la familia con los personajes Disney. Ahora en promoción en tiendas Kiabi y en kiabi.es. Je réside en Paris. Voulez-vous... Voulez-vous venir? Oh, oh, ah. Waiting for my baby's car. Just gonna out, stop the driver of a limousine. next to him, there is no other one. He's very sexy and oh so sweet, and he knocks me off my feet. Say it! Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte en este. Hemos hablado de los Olímpicos de Tokio. Cada vez más no se van a hacer, pero enredados. Enredaditos. Muy enredado. Muy enredado porque todos son parole, parole, parole. Parole. Bueno. ¿Qué? Tranquilo. Es que estaban diciendo que los atletas tenían que llegar vacunados. Pues tenemos un problemita diferente. En el circuito de los Olímpicos, lo más importante en Tokio es el grupo de voluntarios que gratuitamente hacen un rango de deberes que van desde llevar el agua a todos los deportistas, manejar los vehículos de los Olímpicos y hacer traducciones y llevar las medallas a las ceremonias, entre otros. Pero ya el señor Akiko Carilla, por ejemplo, que es uno de los tipos que firmó para voluntario y que representa un poco gente y él es intérprete, ha dicho, estos tipos no nos han dicho exactamente cómo nos van a mantener seguros. ¿Por qué? Porque los voluntarios no van a estar vacunados. Y eso sí que son importantes en esas cosas los voluntarios, ¿sabe? Arepaso número uno, ¿cuántos voluntarios va a haber en los Juegos Olímpicos de Tokio? Fácil. O sea, más fácil no se las puedo echar. ¿Cómo me ve, Nico? No, dirigiendo muy bien. ¿Como el doctor Carrasquilla? Sí, así. Uy, una dirección. Pero impecable. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. No te entra. ¿Cómo? No, es que yo no tengo afán de eso, mi amor. O sea, yo no voy a... Hay momentos en que yo ya me vuelvo, hoy estoy demasiado flexible, ¿me entiendes? Nicolás Amper, 2000. Sí, no, ya, ahora sí. Orlando Rivera, 700. Pero Orlando, ¿usted qué piensa que esos son los juegos de la panela, el reinado de la panela, hermano? ¿Qué pasa? No, déjelo. María Juliana, 2500. Laura, Natalia Franco, 800. Laura Hoyo, 380. ¿Ustedes están pensando en qué evento? Es que no sé. Van a ir 100.000 atletas, o sea, digo eso, o sea, calculen lo que va de prensa, o sea, no sé de qué deporte, ¿será que se confundieron? Ah, Nico. No, ¿por qué? No son los, ¿cómo se llamaban los juegos que eran los Juegos Panamericanos? No son. No, tranquilo. ¿Ustedes se acuerdan que era lo único que ganábamos de vez en cuando una medalla, sí, y con dificultades, ¿no? Nos iba bien. Al comienzo dos medallas, los cubanos 400, y eran 402 medallas. No, desafortunadamente vamos a clavarle un menos uno fulminante. Tengo ganas de menos dos. No, fresco. Me lo pienso, no, tengo ganas de menos dos porque es que la distancia es, o sea, es que son como distancias como los 68 millones de millas gratis. No, no, Laurita, no te voy a clavar de entrada en el arepaso, ojo. Menos uno para Laura Hoyos. Que no se les vaya a olvidar este dato. Los demás se salvaron de vainas. La correccional. O sea, yo fuera un juez como Antonio Paleso Robledo, que en paz descanse, serían todos, o sea, los expulsaría del país. My wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Cuántos son? Deja la impaciencia. Todas las mujeres lindas son impacientes, Nico, ¿se ha dado cuenta? Sí. ¿Despegamos, por favor? No. ¿78 mil, pero no frescos. ¿78 mil? ¿Y sin vacuna? No. No, no voy. ¿Qué es ese? Sí, yo iba a ir y decidí no aparecerme por allá. No, exacto. No, mentiras, mejor que va a ir uno allá a hacer qué, hermano. 78 mil voluntarios en Tokio. Ninguno está vacunado porque en Tokio, como decía Nicolás, el tema de las vacunas es a muy largo plazo, muy porque lento. Allá no hay casos. De hecho, en el mapa que les dije que Colombia está de color color, ¿cómo se llama ese color? No, es magenta. Burgundy, el color del magenta. Vino tinto. Ah, okay. Borgoña. Japón Bordeaux es color. También. Esa vaina, exacto, el color del vino. Japón tiene color amarillo claro. Claro. Por eso les digo todo. No, Pollito es oscuro. Pollito es muy brillante. Ojo. Emilio, vamos con música. Bueno, ¿cómo va el arepaso? Bueno, el arepaso todo el mundo cero y Laura menos uno, ¿correcto? Exacto. Sí. Laura Hoyos. Así es. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con un cantante de Los Ángeles, Gavin Turek, que llega ahora con esta canción del 2015, Don't Fight It. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, se ha conocido una carta, un comunicado oficial de Presidencia de la República que acepta la renuncia luego de que se había discutido esta mañana del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Y en esta comunicación dice el ministro que su continuidad en el cargo sería imposible para buscar un consenso de la reforma tributaria. Ante eso, el presidente Iván Duque se ha referido ya al país, ha aceptado la renuncia y ha delegado en ese cargo como ministro de Hacienda al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, que sería ministro de esa cartera hasta hoy. Para la cartera de Comercio debe quedar entonces una mujer para cumplir con la ley de cuotas y ya se dice que podría ser la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso. Cambios en el gabinete. En Colombia ya son más de 5.200.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales, un gran negocio. Únete a Conexia, la comunidad de negocios siempre activa con más de 10.000 empresarios. Inscríbete en econexia.com. Desde la Florida saludamos a Walter Acre. How do you say your last name? Acre? Acre? Acre? Acre? Nice to talk to you, sir. It's a pleasure. Thanks for being with us in Colombia. Thank you very much for your time. Thank you for having me. Okay, we're going to do it in English, but I have to translate, okay? Okay. Bueno, él se llama Walter Acre y este hombre está en la Florida y el hombre se dedicó a un negocio muy especial. Y fue lo que yo les conté y es que a él hoy en día vende árboles a la gente millonaria. Entonces usted va por la Toscana y dice, ¡ay, me gusta este olivo! Que Eduardo Peña, por ejemplo, me gusta este olivo. Y entonces usted llega a la Miami y le dice, oye, es que vi un olivo allá en la Toscana, cerca de Florencia, el man lo coge, se lo recoge, lo compra, se lo lleva y se lo pone en su casa, en la mitad de la sala. ¿Qué opinan? ¿Bien o no? Muy excéntrico para mi gusto. No, para mí es un ídolo. Hay que respetar las ideas y el gran negocio. Que a uno no se le ocurre es otro problema, Nico. Hey. Lo cual nunca se nos ha ocurrido nada, por supuesto. Jamás. Okay, I'm going to call you Walter. Walter, thank you for being with us, as I told you. And the first question I have for you is, how did you imagine this idea? How had in your mind the idea of selling exotic trees for the rich people? Well, I started a long time ago in my hometown. My father actually had a tractor company, an equipment company, and they wanted me to do a landscape job on a house, and they gave me so much money, and then they gave everybody else the same amount of money, and they wanted to see who could do the best job. And so I took that money and went out into the neighborhoods and bought trees for a couple of $100 here and there and did the landscape with those. And everybody else did them with little teeny plants. So I learned real quick that I could have a lot nicer looking landscape for the same amount of money. Okay, let me translate. No, el padre tenía unos tractores y una cosa así de construcción. Y hubo una idea de darle a todo el mundo la misma plata y el que hiciera lo mejor con la plata. Y a él se le ocurrió, con respecto a los demás que no tuvieron exactamente la misma idea, de comprar árboles por unos cientos de dólares y plantarlos en el paisaje. Y pues quedó muy lindo y pues ahí comenzó su idea. Voy a preguntarle, era la pregunta es por qué se le ocurrió la idea. Hoy en día yo sé que él compra unos árboles muy caros y que los pone y que los planta en los terrenos de los famosos. Well, that's the start, but now I read it on the Wall Street Journal, I think, that you have a big business with the rich people in Florida and many other places, including Manhattan, where the people buy expensive trees that you can get in any place in the world and you can plant it. Is that true? Yes. What I do is go out in that area. And I just drive and drive until I see a tree that I really like in somebody's yard. And then I go up and ask them if they would want to sell it to me. And probably a third of the times they do want to sell it. Or they'll ask me, they say, I need this kind of a tree right here, a big one of this. And I'll go out and I would spend my weekends driving around until I find one. And, then I would just go up to the homeowner and offer them money for it. And it just became, a business that no one else was really doing. And I have these spectacular trees. I have inventory all over the place, and I haven't put any money in it. It's just I go back a year later, and the people say, oh, we were hoping you would come back, or it may be 2 years later. And so it's like I have this huge inventory, but I don't have to pay for it up front. Sí, básicamente el negocio de él es que él coge su carro y se va así como silbando, como Eduardo, por todas las partes donde él está y se gasta días y semanas y los fines de semana y empieza a ver árboles y él ve que los dueños de los árboles En una tercera parte los venden, y pasa lo mismo con gente que él visita y todo, que quieren un árbol, y él planta su árbol y ellos después le dicen, venga, vuelve en 2 años y miramos a ver qué podemos hacer, y vuelva acá en 2 años para, pues, para plantar otro árbol. A mí me gustaría preguntarle a él cuál es el árbol más caro que ha vendido. What is the most expensive tree that you have sold, and how much money the new owner paid for it? Probably the most expensive one was around $275,000, and some for $150,000. But probably the most expensive one was $275,000 for one tree. What kind of tree, and where did you get it? It was actually an African baobab. And I found it in this yard. Some missionaries brought it from Tanzania in 1926. And so it had been growing there all this time. And the trunk of the tree was 21 feet wide. And I think I paid like $40,000 to the homeowner for the tree. And ended up moving it. It weighed 100 tons and 200,000 pounds, and we had to get special permits and escorts and, you know, policemen and all that to move it from one place to the other. Sí, yo no entendí el árbol, pero creo que era Pensatonia, pero no lo sé. El árbol sí, no sé qué árbol es, pero es un árbol muy antiguo que unos misioneros, unos señores así como frailes tenían, creo que desde el año 1920 y algo, y pues era muy grande, o sea, era una circunferencia muy grande del tronco y pesaba 200,000 pounds, o sea, 200,000 libras, y le tocó ir y volver 100 veces y hacer todos los recursos de la policía, y lo compró por $40,000 y lo vendió por $275,000. Para no dejar la pregunta así como tan bajita de... A mí me gustaría preguntarle... I'm sorry, I couldn't understand because it's difficult in English to know what kind of tree. Can you tell us again what tree it was or something similar to that tree? Yes, it was a baobab tree or an Adansonia digitata. But they call them the tree of life down there in Africa, and they're popular down there. They're old trees. They can live to be a couple thousand years old. Sí, volvió a decirme cosas que no entendí, pero al final me dijo que es como el árbol de la vida, como dicen en África. Sí. Y hay muchos allá, y pues él dice que esos arbolitos pueden vivir hasta 2,000 años. ¿Sabes que me está gustando el tema? Bueno, le voy a preguntar algo que me llamó la atención. Oí que Walt Disney en uno de sus resorts pagó por un árbol de 55 pies de altura la suma de $1,000,000 para plantarlo en uno de sus parques. Si él conoce esta historia. When I read the Wall Street Journal about this fantastic business, congratulations for your new business that I suppose is doing great profits for you. I heard that there was a tree. I don't know where that it was moved from. No, I don't know where to a Walt Disney Park, to a Walt Disney Park, 55 feet tall, and that they pay like a $1,000,000 for that purpose. Have you heard about that? Because I read it in front of your name in the Wall Street Journal. Yes, that wasn't my tree, but I'm sure they did. Disney World paid a lot of money to move some of their trees there. And it can cost, and moving them, the price can go way up, it depends. But that wasn't me. Sí, él dice que sí lo oyó y que él sabe que Walt Disney compra los árboles como si fueran galletas, como si fueran las patas esas de pavo de los parques. Pero que no es de él, pero que él sabe que eso vale mucho. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto vale mover un árbol como el que movió de 200, eh, $75,000. How much did you have to pay to the people who moved the tree that the new owner paid from you? $275,000. I paid the homeowner $40,000 for the tree. And for moving it, the transportation. And then the transportation. I had to get special permits with the police and everything. It varied, but it was probably in the, you know, $50,000 to $100,000 range. For the cranes, I had to get special cranes to lift it, and it was in rock. So we had to actually carve the root ball out of rock with chipping hammers so that it was like a sculpture, the root ball was. And that's why it weighed so much. Estaba en piedra, pesaba mucho, pesaba muchísimo, y lo tuvo que mover. La sola movida del árbol que nos cuenta nuestro amigo le costó más o menos $100,000. Él pagó $40,000 por el árbol, pero aún así Nico se ganó el doble. Es un ídolo, ¿no? Es un crack. Bueno, ¿qué más preguntamos de los árboles? Clientes famosos, ¿sabe? Can you name famous clients that bought you some trees, or it's totally confidential? Well, most of it is confidential. You know, a lot of the, you know, I've done work for like Calvin Klein and Jennifer Lopez and Enrique Iglesias and different Dwayne Wade. I've done work for him, the basketball stars. But a lot of the people that I work for have a lot more money than those kind of people. You know, you haven't really heard. You know, you haven't really heard of them. But we always joke that if the people that I know that are really rich, if all they had was movie star money, they jump out of a window because they're that rich. No, él dice que le ha vendido a The Rock, a Jennifer López, a Enrique Iglesias, que le ha vendido a, ahí nombró a Calvin Klein, etcétera. Pero dice que los verdaderos ricos no son estos payasos. O sea, que los verdaderos ricos no se asoman por la ventana y que son muy ricos. Claro. Voy a preguntarle algo más increíble, y es que yo oí que alguien movió un árbol de olivos, o sea, un olivo, de la Toscana a los Estados Unidos. Have you moved trees from Europe, for example, from the Tuscan area, like an olive to the States? I know that there are people that go see a tree in Italy. On the road, they see the tree and they ask somebody to buy it for them and then transport to the United States. What is that tree that you would love to buy, and do you think is extremely expensive and you are not be able to do it until now? Well, they do these old olive trees, like from, they could be a few hundred years old, and they have a really, these trunks with character, really gnarly. They do those, they bring those over. But there's all kinds of trees that I would love to get here, but it is really hard to bring in trees to America. They don't want anybody else's soil or insects or bugs. So they're very strict. You can't bring in any tree into the United States without, you know, permission, special permission. Sí, a él le gustaría, pero estaba hablando de los olivos, que son los árboles que les cuento a los oyentes. Y él dice, pues, que si hay muchísimos de 200 años y más, pero que la situación en los Estados Unidos es extremadamente compleja para llevar un árbol. O sea, si en Estados Unidos a uno le cogen una pitaya y lo detienen 5 horas y la lleva en la maleta, pues imagínese cargarse un árbol. Sí, claro. Es que de verdad. Bueno, y lo último que le quiero preguntar, si no hay más preguntas en la mesa, es ¿y cuál es el placer de tener un árbol? Que para nosotros es increíble creerlo. For people like me and my crew, my people from the radio station, Table of Work, work table. It's an incredible thing to believe that a tree give you a status or give you something that you don't have. But I believe that the rich people started with jewelry, with watches, with paintings, with art. And now this is the top of the things, very strange exclusive things. And what is the reason that people want to have a tree or in a garden or in the middle of a living room? That I've seen photos in the middle of a living room, a beautiful tree. Yeah. Well, the thing about trees is you get these old trees with character and they've been around for years and years. You cannot buy, you can't pay for that. You can get a painting that's not real, or a couch or a car or whatever. If you have enough money, you can get whatever you want. But when it comes to these old trees that are 50 or 100 years old, you can't just come up with that. You can't just buy that. And it creates a feel in your garden and in your yard or your house. You know, when you stand underneath those or you stand next to them, you can feel the energy that a tree like that gives off. And it's a whole nother realm, you know, of what people want. They want to see, you know, they want to feel like when they're in the garden, they want to feel good. And they don't really know why, but a tree like that does that to you. Bueno, Walter, thank you very much for this interview. Very educational and very interesting. And I wish you very good luck in your business. And I know you deserve a lot of money because that needs some kind of resistance, some kind of patience, because I don't believe the people you have as a client must be very complicated, guys. Thank you very much for your time, and have a wonderful evening, and God bless you, okay? God bless you. Es cierto, del bien y del mal, el tipo, pues al final yo le pregunto, pero ¿por qué, hermano, compran árboles? ¿Qué es esa vaina? Una vaina toda exclusiva, toda unique, toda, no, es que yo no me pude expresar. No, pero yo me expresé muy bien, ¿qué carajo, Eduardo? Bueno. Y el tipo dice, es que la diferencia es que las vainas que usted compra no están vivas. O sea, usted compra un carro y esa vaina no es viva, ni un reloj, ni una pintura. Con esta vaina usted está comprando un ser viviente y usted lo pone en un jardín y usted puede energía. Yo personalmente, cuando yo llegue allá, la verdad es que ya no les pienso dirigir la palabra a ninguno de ustedes, porque yo no he tenido toda esa sensación de comprarme un árbol. Pero claro, no sé ustedes tampoco, qué piensan de esa vaina. Sé. Es increíble. Pero es curioso que tengan ese gusto, ¿no? Acuérdense dónde murió José Arcadio Buendía, ¿no? De 100 años de soledad. Se cayó del árbol. Claro, hombre, siempre estaba al lado del árbol y se recostaba todo el día en el árbol. Lo único que le importaba en su vida era un árbol. Entonces, pues, ¿qué puede decir uno? Exacto. Yo considero que yo sí estoy ya muy lejos de, o sea, de pertenecer a esa élite, ¿no? No, yo también, no, eso es imposible. Es que las fotos que yo he visto, por ejemplo, de los condominios en Nueva York y en el centro del lobby, un olivo de 200 años. Sí, lo pagan entre todos los propietarios. Los olivos son hermosos. ¿Pero para qué? No dan ni olivos. No, los brevos, hombre. Un brevo bien lindo. Los olivos son lindos y la madera es finísima. Y los higos. ¡Ah! ¿Qué tal uno meterla? Pero yo prefiero una vaina que eche un... Una vaina que dé durazno camueso. Pero esos valen creo que 1,000 pesos el árbol con transporte y todo. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Con sembrada. Uh-huh. Un naranjo. El tipo nunca habló de eso. O sea, no, son vainas mucho más complicadas. Es que yo leía que había otros árboles, pero es que se me olvidaron. La higuera. Eso se llama un banyan tree. Higuerón. Eso. Pero eso es carísimo. el Joshua Tree de YouTube deben tener en apartamentos esa cosa. Claro. El que sale en el disco. En el álbum, sí. ¿Y eso a quién le importa? ¿Ah? No, para sí, mí no, esto es una nota. Orlando, eso. Muchas gracias por la entrevista, porque el tipo salió estupendo. Se ve que es muy rico también, ¿no? O sea, se pues le ve. Es que le pegó al negocio que era. Le pegó al perrito. Muy crack. Y cogió un poco de ridículos ahí que le diga. Imagínese Jennifer López con ese estilo, ese gusto. No. Comprando un árbol fino en la Toscana, ¿no? Un abeto, quién sabe qué compra. Sí. ¿Cómo se llama el árbol oficial del Líbano, Emilio? Que se me olvidó que es divino. ¿El qué? No, se me fue el nombre. Hombre, el que árbol, sale la bandera. Sí, el de la bandera. Es divino, es un árbol muy de allá. Ese es divino. Se llama un... Ah, pero busque a alguien rápido. Árbol oficial del Líbano, es fácil. Ahí sí no sirve el internet, pues. Ah. A ver. Laurita, mi amor. Laura Natalia, a esa velocidad que tiene esas manitas, Orlando. Árbol cedro. Oficial, Líbano. ¡El cedro! Eso es divino. ¿Y usted qué? ¿No? En la mitad de mi sala tengo un cedro. Un cedro libanés. Divinos. Sí. No cualquiera. Eso es un árbol divino. Bueno, y en el Líbano hay de esos olivos de 500 años, donde hay aceite, hay árboles de aceite de oliva, olivos, que tienen 1000 años. Y el aceite lo venden en España. Un poco rancio, pero lo venden. ¿Yo qué hago? Pues, ¿qué hacemos si es así? Es que los árboles viejos duran mucho. No las palmeras de Los Ángeles. ¿Qué compra una palmera de esas de 40 metros de Los Ángeles? No, pues eso no debe ser caro. Bueno, conclusión de la historia. Este man es un crack, me parece a mí. Muy ídolo. Bueno, estamos en una sección de grandes negocios. Adelante. Hoy puedes ser parte de una comunidad de negocios siempre activa en Econexia, una solución integral de oportunidades y negocios. Participa en ruedas de negocio, contenidos y publica tus productos en vitrinas virtuales. Únete en econexia.com, ecosistema de conexiones y negocios. No, quedé con una envidia de esos manes. Es que de verdad, pero uno, ¿pa qué hace uno? ¿Qué hace uno con un árbol? Es que llevo pensando desde que estaba preguntándole al man y yo no sé qué hacer con un árbol, Nico. Admirarlo. ¿Pero qué árbol se compraría usted? Es que yo no tengo, en serio, un brevo, es lo máximo. Yo me compraría, yo me compraría un árbol de, o sea, yo me compraría un pequeño viñedo. Uh-huh. Chiquitos. Pero es que me toca esperarme 100 años a que den vinos, entonces, uh-huh. ¿Sabe qué? No me compro nada. Eso. No, me compraría unos pensamientos, unas flores, gracias. O unos anturios, un árbol de anturios. No. Yo sí me compraría un árbol de pues primero tengo que tener el jardín, ¿no? No, claro, sí, obvio. Yo viví en una casa con jardín hace mucho, sí. En los años 70, pero una vez que tuve el jardín me compré un durazno de durazno camueso, del auténtico lindo, colombiano, hombre. Que es medio amarillo pero duro, y muerde uno y eso es ácido, antiguo. Ordinario, eso tendría yo. Pues imagínese usted tener un naranjo, que le tenga unas naranjas así ombligonas, ¿para qué? Ombligón yo, cada día estoy yo mejor. Yo sé que tendría bueno. Yo, pero se me olvidó el nombre. ¿Cómo es el árbol que florece hermoso amarillo? Amarillo, amarillo, ¿qué hay amarillo si hay naranjas? Ya sé. ¿Árbol de flores amarillas? No sé. Ay, pero yo lo digo todo el tiempo. Ay, pero está consentida, Nico, es que muy verde. Muy espero verde. Yo pienso. Bueno, mientras piensas, Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a continuar ahora con esto que justamente, imagínense, estos señores efectivamente deben tener un Joshua Tree en su casa. Son los señores U2 de su disco All That You Can Leave Behind, esta canción del año 2000. Esto fue número 3 en el Reino Unido y se llama Elevation. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, como siempre, por cortesía de la belleza de Laurita Hoyos, ahorita empiezan acoso, acoso a la cárcel. Vamos con los homenajes. Gracias a Laura, musicalmente Emilio, hoy tenemos una historia muy bonita que yo quiero leer. Espérame, la busco. Espere, que es que... Nico, uno sabe tanto que usted sabe cómo es la vuelta, ¿no, mijo? No, yo sé, yo sé. Por eso, y usted es el rey de eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabe que le ha aprendido mucho, hermano? Mucho. Es que uno aprende, uno aprende. Bueno, comencemos los homenajes hoy. Entonces vamos con Laurita Hoyos. En un día como hoy nació Nicolás Maquiavelo, pero usted Maquiavelo si es que no tiene nada. ¡Qué verdor al lado de Maquiavelo usted, oyó! No, ¿cómo le ocurre? Uy, no, pero usted Maquiavelo sí. En un día como hoy nació en 1469, pues era maquiavélico, ¿se acuerdan de esa palabra? Listo. Sí, claro. En un día como hoy nació Bing Crosby, un hombre muy antiguo. No pusimos nada porque la gente se cae de cabeza del sueño y de lo antiguo. Y se hizo muy famoso por todo lo que hizo, cantante y actor. Y bueno, él inmortalizó una canción que se llama White Christmas. Si quieren la tarareo, pero prefiero no, si me permite. En un día como hoy. Me gustaría recordar algo muy especial. En un día como Al Schmidt. Como hoy no, el fin de semana murió Al Schmidt de 91 años, ingeniero, porque no solo es Alan Parsons siempre, este señor de 91 años le trabajó Paul McCartney, Bob Dylan, Frank Sinatra, Ray Charles, Diana Krall, y murió en su casa en Bell Canyon, en California. Y este hombre se metió varios premios Grammy. Pues trabajó para mucha gente, se metió 20 Grammys, y dos latinos entre los Grammys. Y es el señor se va y tiene cara de ser un hombre muy amable, muy tranquilo, pero también sabía ingeniería de sonido. Tengo una foto en una consola de esas antiguas donde el tipo, pues hombre, es lindo. Es una consola como de, no sé, 160 canales. Hoy en día yo supongo que esas consolas ya no existen. Pero bueno, ¿qué recordamos de Al Schmidt? Yo quisiera poner una canción de Al Schmidt de las por las que se ganó el premio Oscar. El Grammy. El premio Grammy. Pero, no, pero para mí el Oscar es igual. Qué pena, yo no bueno, me voy a bueno. Escuchar. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, es que estaba mirando. Él ganó varias veces el tema de mejor ingeniería de sonido non-clásico, es decir, en un área fuera de la música clásica. Lo ganó con Breezing de George Benson, por ejemplo. Y con Steely Dan lo ganó dos veces. Lo ganó en el 77 con la canción Ella. Y con esta canción sota del 78, que es de una película, esto se llama FM. Es que es igualito al sonido de los Tupamaros. Este hombre, ¿cómo le dan este premio? ¡Hombre! Muy buenos. Hola, qué buen sonido. Steely Dan siempre brutal. A mí siempre muy me buenos. Ha gustado ese grupo. Uf, pero además muy. Pero músicos. ¿Qué tal el sonido de este? Yo nunca me he puesto a oír el sonido de esto. Claro, es que a uno le cuenta que se ganó un Grammy y uno dice, uy, qué bueno. Es que somos muy, muy vendidos. No, pues que además cuerdas de verdad. Grabe usted todo eso. Es que eso es lo que es impresionante. Capturar. ¿Y el saxo en esta canción de quién es? A ver, eso Billy debe Martin. Ser, yo creo que no, de Tom Scott. Billy Martin de debe ser. Te, claro, seguro. Ya te digo de quién es. No, Tom Scott tocaba muy arriba, a mí no me gusta eso. Bueno, búscalo mientras tanto, yo sigo. De alguien famoso. En un día como hoy nació Christina Hendricks, actriz americana en el 75. Laura a veces me trae con unas cosas como pensando que yo fui novio de Christina Hendricks. Tranquila, mi amor. Bueno. Pero concuerda la edad, 75. O sea, acertaste en el año, pero no en la nacionalidad. Muchas gracias. El que lo entendió, lo entendió. Bueno. Bueno, no, tengo ya el saxo de un señor llamado Pete Quisley. Les tengo una mala noticia. Mucho más famoso Billy Martin que Bill Priestley. Sí. Les tengo una noticia. La batería es de Jeff Porcaro. Ah, yo te empezo otra vez este. Bueno, pero debe ser bueno. En un día como hoy nació James Brown en 1933. Falleció totalmente reventadito, pero era bueno. Adelante. Muy bueno. El padrino del soul. Y bueno, vamos a recordar esta canción que en los originales fue muy popular del 70. Especialmente por el señor Carl Troner, el cover que hacía Troner. No, pero ¿cómo se llamaba el actor? Ernesto se la dedicaba. Sí. Ernesto Calzadillo, claro. Que era la máquina del sexo. Yeah. Aquí está. No tenemos la, no minuto, no tenemos la sección, por favor, o está borrada. La máquina del sexo hecha por Carl es lo más brillante que se ha hecho. Ay, sí, me acuerdo. Claro, pero ¿la tendremos? Orlando la borró nervioso. No, ¿sabe por qué se borró? Porque Troller creo que lo levantaron en una reunión. La ¿sí? máquina del sexo. Yeah. Bueno, listo, vamos con James Brown. Sex Machine. I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Y Troller decía, la máquina del sexo, Ernesto Calzadilla, sí. Oye, pero cómo perdimos esa obra de arte. Bueno, después el hombre le falló a la chica, pero bueno, eso es lo que dice Lorenita. Bueno, un día como hoy también, ¿qué más pasó en un día como hoy, brother? En un día como hoy, espera Laurita, que es que tú eres tan bonita que se me nublan los ojos cuando veo tu perfil. Hola. ¡Cárcel! Bueno. En un día como hoy nació Christina Hendricks. A esa ya, Jackie Cooper. Yo no sé por qué ella me presenta gente tan antigua. Pero ella piensa que algún día va a salir con algo importante. No. Y en un día como hoy, este tipo se ganó el premio al Record of the Year y creo que Album of the Year, si no estoy equivocado. Sí. Cumple hoy 70 años. Sé que Nico no le gusta, pero el tipo hizo lo que tenía que hacer. Christopher Cross. Tema Christopher Sailing. Cross. Sí. Bueno, más que necesario hablar con nuestro director de noticias en los originales. Es que ya le voy a cambiar el crédito de que investigador de nada. El director de noticias de los originales. No. Santiago, ¿cómo estás, hermano? Me va a poner usted en problemas. Ay, le aseguro que Luis Carlos no me dice. No, yo le cedo mi puesto, tranquilo. Bueno, pero venga. Ministro de Salud, si no puedo ser. No. Santiago, hay mucho tema. Tenemos 5 minutos. Perfecto. Para que nos echemos una buena carreta, pero ¿sabe cómo? No se le olvide que el estilo de Nico no ha lugar por la cantidad de vainas que hay. Si fuera una sola, pues ha pasado, Nico, que el tipo cuando no tiene nada que decir se echa 4 minutos en nada. ¿Sí o no, Nico? Es que tampoco. Obvio, como debe ser. Como debe ser. Bueno, hermano, vamos. Comencemos con el. ¿Te gusta el nuevo nombramiento del ministro nuevo de Hacienda? Yo le dije a Nicolás, le escribí por teléfono. Yo ya le dije lo que yo pensaba, yo no vuelvo a abrir mi boca. Punto. Pues, Jaime, lo primero que hay que decir sobre eso es que, tal como están las cosas hoy en el gabinete, se continúa rompiendo la ley de cuotas, ¿no? Que eso es importante. Ya hay unos unas revisiones que están adelantando tribunales, de hecho el Consejo de Estado, porque el gabinete tiene que cumplir con la ley de cuotas, que es un porcentaje importante de la participación de mujeres en los cargos ministeriales. Esa ley ya se estaba incumpliendo y con este nombramiento y el nombramiento del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en el Ministerio de Comercio, que ya está confirmado, pues no se cumple. No, Nico dijo que iba a ser una mujer, pero bueno, tú votas ya la Laura Valdivieso. Sí, la viceministra Laura Valdivieso, pero no, ya nos confirmaron en Palacio que sería el viceministro Londoño. Sí, entonces, para empezar por ahí. Claro, ¿no? Sí. Pero es que las cosas son raras, Nico. ¿Qué son raras, porque amigo? Si sale el viceministro de Hacienda de Carrasquilla y lo nombran en otra cartera. Pues debe salir, está exactamente. Curioso, ¿no? Que es polémico, ¿no? A ver, sigamos. Pues. Bueno, entonces para allá voy. La decisión del cambio de gabinete pues no ha sido celebrada por los sectores políticos y los movimientos sociales que están en paro. Algunos de ellos habían pedido un cambio total del gabinete para dar un mensaje de gobernabilidad de frente a lo que ha ocurrido en estos hechos en el país. El presidente por ahora, solamente aceptó la renuncia del ministro Carrasquilla, delegó a su viceministro Londoño en Mincomercio y al ministro Restrepo, que hay que decir es uno de los ministros mejor calificados, por ejemplo, por las encuestas que le hace la República a empresarios, pero también por las encuestas de los medios de los últimos meses a Ciudadanos, y lo delegó en el Ministerio de Hacienda. Es un ministro que está preparado, que es economista y que tiene una particularidad, y es que en los círculos políticos lo refieren como una persona que sí logra generar consensos, que es muy tolerante y que está permanentemente abierta al diálogo. Vamos a ver cómo le va al gobierno entonces con el consenso de la nueva tributaria con José Manuel Restrepo al mando. Yo no digo nada, hermano. Consulta, ¿el director de la DIAN queda el mismo? El director de la DIAN queda, el director del DNP, que es Luis Alberto Rodríguez, que se había dicho esta mañana que renunciaba, no ha renunciado, no hay ninguna carta de renuncia de Juan Alberto Rodríguez, es una de las personas más jóvenes del gabinete, él todavía también está firme. Listo, director de noticias de los originales en la FM. Bueno, cambio de tema, mañana, van a hablar de eso mañana toda la mañana, supongo, claro. Sí, claro, es un tema muy importante. Sigamos con el tema social en Colombia. ¿Qué van a hacer mañana sobre todos estos problemas tan grandes que hay? Bueno, Jaime, el problema es que la verdad es que se ha salido un poco de las manos sobre quién tiene el control de las personas que han llamado a manifestarse. Es decir, hoy el Comité del Paro, que es pues la organización que mejor agrupa en lo formal estas manifestaciones, ha llamado a que continúen las manifestaciones en todo el país de forma permanente, con un pliego de condiciones que involucra propuestas que han sido tremendamente cuestionadas por economistas y expertos, como una renta básica a todas las personas en condición de pobreza en el país, que de acuerdo pues al último estudio del DANE son 21 millones, de un salario mínimo mensual. Y eso pues es sencillamente imposible para las arcas del Estado, y mucho menos sin una reforma tributaria. Pero ellos convocaron, aunque dijeron que el paro no se levanta, que las manifestaciones continúan estos días, la convocatoria masiva que hicieron fue para este 5 de mayo. El problema es que muchas personas han continuado manifestándose en muchas regiones del país sin que haya una directiva del Comité del Paro. Entonces seguramente mañana y pues por supuesto el miércoles con la convocatoria vamos a ver todavía problemas de orden público y manifestaciones masivas en todo el país. O sea, mañana también problemas de orden público. Y manifestaciones, sí, total. Hombre, bueno. No van a hablar, discúlpame, director, con el respeto que merece tu estatus en nuestro programa, pero ¿no van a hablar de lo que está pasando con el dólar? También, por supuesto, ese es un problema muy grave. El problema peso que viene de... Sí. Dentro de mi ignorancia absoluta que tú conoces, de que no haya sido aprobada la reforma tributaria, de que la hayan retirado y de que las empresas que valoran el riesgo como Standard & Poor's y todo eso están ahí a punto de bajar la calificación. Así es. ¿Qué sabes de eso y qué van a hacer mañana? Sí, señor, ese es otro de los temas ineludibles. El dólar está muy alto, el peso se ha devaluado tremendamente en las últimas horas y las calificadoras de riesgo han dicho que con esta decisión del retiro de la reforma tributaria pues van a tener que bajar. Hoy hablamos con Richard Francis, que es uno de los analistas de las calificadoras de riesgo más importantes, y pues nos dijo que por ahora se mantienen las calificaciones, que son de triple B menos, pero pues que con el anuncio de que el gobierno no va a poder tener recursos de forma clara para pagar la deuda en la que se metió por la pandemia, pues va a haber una disminución de la calificación, y eso también ha llevado a que el dólar se dispare con la comparación del peso. Obviamente vamos a hablar estar hablando de eso, porque además, Jaime, es que otro de los temas relevantes para las calificadoras, y nos lo confirmó Richard Francis, pues es la situación de orden público en el país. Claro, a ver si es conveniente, claro, invertir o no con lo que estamos viendo por estos días. Bueno, pues yo lo único que puedo decir dentro de mi comentario editorial, y Nicolás, pues usted puede dar el suyo, pero yo lo que debo decir es que hay que acompañar al gobierno para que haya una reforma tributaria. La que sea más justa para el país, la que grave a las empresas y las personas más adineradas y grave a los demás como debe ser, pero que sea concertada, que yo creo que fue el problema importante, pero creo que sin reforma tributaria, pues, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Llamamos a Nico? No, ¿no? No, pues, hombre, yo por ahora no puedo. No tengo tiempo. Estamos de acuerdo, ¿no, Santiago? Que hay que apoyar al gobierno con sacar adelante una reforma tributaria de la mejor forma posible, ¿no? La reforma tributaria es inaplazable, Jaime. Lo han dicho todos los economistas, incluso los economistas que no están de acuerdo con esta propuesta de reforma que fue retirada, pero todos, ¿no?, coinciden en que es necesaria una reforma tributaria para pagar la deuda y para sostener los programas sociales y evitar que haya más personas en la pobreza el próximo año. Un abrazo, Santiago, te fuiste 10 minutos, pero era importante. Director, a usted no se le cuentan los minutos. Está dirigiendo muy bien. Si quiere terminar hasta las 8 de la noche, usted fresco, tranquilo. Ya volvemos en Los Originales, no se muevan. En Los Originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Identidad Colombia, como todos los días en esta belleza de sección, pues donde Buchanan's ha hecho un viaje por Colombia, un viaje fílmico, un viaje en el cual han desarrollado la historia de 6 regiones del país, en el Caribe, en el Pacífico, en Cali, en las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Coche, en Nariño, en la ciudad de Bogotá, en cocinas, plazas y mercados. Y bueno, hemos apoyado esta idea que es el tema de Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Y toda esta comida, pues qué mejor que apoyarla y acompañarla con un buen Buchanan's. Estos capítulos los pueden ver en Instagram Buchanan's _col o en YouTube Buchanan's _S Colombia. Y bueno, es importante que hay que brindar con moderación, Nicolás. Sí, señor, hay que brindar con moderación. Celebrando la vida todos los días, en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, pues hoy he pensado en algo importante, y es que cada uno, después de oír todos los platos, y si alguien dice un plato que ya dijimos, no vamos a corregir nada. Como ha habido tantas faltas en el programa, especialmente una persona que quiero tanto, con el que nos echamos nabos, que faltó, bueno, pues si ya se dijo la receta o la cosa, pues se pide otra, o sea que tenga repuesto inflado. Yo quiero hablar de un plato que me fascina, pero que no concuerdo con mi esposa, que su madre es costeña, lo cual no le da ninguna virtud con respecto, sí, a mí. Y a mí un plato que me encanta después de un guayabo increíble es con tabasco, lo único que pido, okay, y que venga la arepa de huevo, pero con carne. ¡Ah! ¡Qué rico eso! Una. Nico, su opinión. No, pues me parece, pues son sus gustos, pues es que yo ahí sí no puedo opinar mucho. ¿Pero a usted le gusta o no? Sí, es delicioso, me parece. ¿Pero con carne o sin carne? Con carne. A mí con carne. Me parece buenísimo. Me parece que los costeños puros dicen que sin carne. Yo pienso que es mejor no ser costeño, ¿sí o no? No, pero buenísimo, pero con carne es una delicia. Sí, la otra no. Y si se puede bien grasosa también, me parece que es importante dentro de la filosofía de lo que es un buen guayabo, ¿no? Sin y usted duda. Le mete picante a eso, yo tabasco. Picante, imagínese. Picante, claro. Pero tabasco de, o el caserito. A mí tabasco, esa combinación es que me gusta. El tabasco es rico, pero no, pero el casero también me cae bien. ¿Sabes? Yo soy más hincha. Vea, aquí del llegó, casero, aquí pero llegó mi pareja dos. Que sin carne. Ya dije que mejor no ser costeño para comer con carne. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Mejor no ser costeño y es rica con carne. Bueno. Y hay gente que le echa suerito costeño. Pero que lo hagan bien. Es que eso a veces queda más mal. ¿Ah? Es que, no, pero a mí bueno. El ajicito casero me cae de perlas. No, a mí en ese curtido. Plato en particular el tabasco. Me cae de perlas, pero por ejemplo en un ajiaco no me cae, ni en un cuchuco no. En todo lo demás, en las empanadas colombianas, en todo lo demás, ají casero. Pero en este en particular me parece que el tabasco, no sé, le da un toque muy chévere. Con la carne, bueno. Había un plato que mi mamá hacía de árabe que se llamaba huevos con horma, mijo. ¿Y es cómo es? Con una carne grasosa frita y ponen dos huevos fritos. Bah. Queda uno enfermo un mes, pero buenos. Ese fue mi plato. Vamos ahora con un plato así, de los que no hayamos dicho. En la cocina de Pepina es bueno, pero ¿en dónde? En donde la vendan. Ese sí no me importa. Cualquier hotel, en cualquier parte. Señor, tenemos arepa de huevo. De él, hermano. O sea, fallar con un arepa de huevo, pues es fallar con todo. Ay, que cómo se hace el arepa de huevo. Ay, qué verdura. Bueno, sí. No, por eso sí. Claro, eso significa doble fritura, por lo cual es terrible. Frita y después. Con mermelada también sabe rico. Métel con Nico, es que el verdor es... De verdad. Les juro que sabe rico. Pónganle no, ahí. No jures eso. Un mordisco con suero costeño. O sea, otro con mordisco papaya. Con mermelada de mora. Otro mordisco con ajicito. Es que en la variedad está el placer. Créanme. Pues si tú lo dices y con ese cuerpo tan esplendoroso, pues ahí está. Vamos a ir con Laura. Laura, una cosa así colombiana que te chifle... Y que no hayamos hablado, porque ¿para qué? No, pues digamos que yo adhiero en el tema de las arepas, pero de todas las variedades que tenemos acá. Danos ejemplo, una que bueno, no hemos probado. La arepa boyacense me parece una delicia. Uy, la arepa deliciosa. De choclo me parece. O la sea, arepa paisa es de maíz, también, ¿no? Es genial. Todas las variedades de arepa me parecen increíbles acá en Colombia. Todas me las pongo muchísimo. ¿Y qué le pones encima una arepa? ¿Lo que haya? Digamos una paisa, pues mantequillita, un poquitico de sal y queso campesino. Me parece fantástico. ¿Y la de la boyacense? Esa sí trae su quesito a normal, que no sé qué queso será, pero... ¿Y la dulce de choclo que le echas también? Cuajada creo que trae. Quesito. Sí, sí traen queso, fantástico. María Juliana, ¿tú qué pondrías como un plato... que no hayamos hablado en el programa? La empanada colombiana, Jaime. Soy fan de las empanadas de carne. ¿Y tú has ido a las Margaritas a comer esa empanada que es de una fritura que queda uno enfermo un mes? No. ¿Que son deformes de la calidad de y la cantidad de grasa que sale, Nico? No, no, pero esas ricas. No las conozco. Pero ricas no, deliciosas. Las del Bachetico en Medellín. ¿Pero cuál es la que más te gusta? A mí, por ejemplo, me parecen hartísimas las de Pipián. Tengo derecho a decirlo. Ah, son, ay, a mí ¿sabes me que encantan. Yo tenía ese... Deliciosas, me a mí también me parecen muy buenas. Sabes que yo aprendí ese término hace poco porque yo no entendía que eran unas empanadas de Pipián. Son empanadas de iglesia. No, es que en tú se no conocen como las empanadas de iglesia. Porque tú eres verde, Pipián. Exacto. Entonces Green me tocó Day. Preguntar tu grupo favorito mucho. Es Green Day. Por eso, es empanadas Day, sí. De Pipián es que yo no sé. No, los enanitos verdes. Raro. Sí, más, tiene más sentido, Nico. O los pasteles verdes también. Empanadas colombianas. ¿Cuáles son las otras? Es que hay empanadas de papa y empanadas de no sé qué. A mí las que me gustan es que son las bogotanas. Hay las que son, sí, las bogotanas, esas con limón y ají casero, correcto. Ricas. Encurtido. Y bien grasosas. Pero ricas. Pero ricas, Nicolás. Bueno. Ricas. Y finalmente vamos pues con el rey de todo, el que sabe todo. Nico, un platico del que no hayamos hablado. Un platico del que no hayamos hablado, el dulce, ¿sabe? El dulce en Colombia es muy rico. Uy, me gusta ¿qué mucho. ¿Qué tal un...? No, pero es que ahí sí me vuelvo loco y me empiezan a regañar. El arequipe, el dulce blanco. ¿De papayuela? Uy, el chupico. Es no, delicioso. ¡Qué delicia! Eso es lo más rico, es ambrosía y el pura. El postre de natas, yo me vuelvo loco. Dígame usted, o sea, yo entrego mi cuerpo y mi alma, mejor dicho, ese día nace para mí otro aspecto sexual. Nosotros tenemos unos dulces que son increíbles, en serio. ¿Qué tal los sacamuelas por allá de Astor en Medellín, que uno le rompían todas las muelas? Deliciosos, ¿no? ¿Qué tal el beso de negra? Es que porque hemos hablado de comida de sal. Pero ¿qué tal dulce este cuajado con melado? Dígame usted, ¿es el matrimonio más feliz de la historia? Hermoso. Pero es que el brevas es como español, es que la cuajada con melado. Y el bocadillo con queso. Ay, qué delicia. No, el bocadillo de Belén con queso campesino, no más, que no se hable más. ¡Qué delicia! Galletas ducales con arequipe. El arequipe, muy bueno, el manjar blanco. ¿Y qué tal esta? ¡Qué delicia! Esta es muy ordinaria. Pero escojo un helado de esos bien raros. A ver. Helado. Colombiano. No empiecen con Häagen-Dazs. Un helado de esos que uno no sabe qué le puede pasar. No. ¿Te parece bien el creme helado? No, un San Jerónimo. Melocotones en almíbar San Jorge. Ah, ¿cómo? Ah, ¡qué delicia! Dejo mi reino. Gelatina Royal con lecherita. No, ese qué rico delicia. También. Minisicuí, es que aquí tenemos unos dulces deliciosos. La leche condensada es española, yo no sabía. Sí, no tenía ni idea. Sí, la marca lechera es española. Y un día la miré y dije, ¿cómo hace usted, Nico? Sí, estaba en un mercado y miré la lechera y yo, la misma señora con la leche en la cabeza, qué arte era. No, exacto, respeto. Ay, no, yo pensé que eso era nuestro, no, eso es español. No, el alfandoque, uy, qué delicia. No, ¿qué tal esta cosa deliciosas? Tan fea. Es fea, pero es ordinariamente buena. ¿Qué? El miel me sabe. ¡Ah! Uy, ¿cómo? ¡Qué hermoso! El miel, porque además el miel me sabe, ¿sabe? Porque eso me lo parece caviar. Parece el miel caviar. Me sabe. Es mira, caviar es más, latino. Pero es lo más rico que uno se pueda comer, porque el miel me sabe, me enseñó una tía mía, mi tía Elvira, mi tía abuela Elvira, que hacía un arequipe, nunca comí un arequipe igual al de mi tía Elvira, que tenía una jiba, además mi tía Elvira, como de 2 metros, y ella le da vueltas a la olla. Cuando se corta el arequipe, sale el miel me sabe. Eso es el caviar es el colombiano. Uy, ¡qué delicia! No, Laura, ¿a ti te gusta el postre de natas? Sí, claro. No, adhiero con ustedes leche que cortada, los postres acá en Colombia son muy ricos. Las obleas. Uy, no. No, pero las obleas sí. Pero no tan llenas de cosas. Pero las de José A. me las quitaron y todavía hay un José A. ¿oyó? Y hago que me traigan, es que las de José A. eran tan delgaditas. ¿Se acuerdas de José A? Claro, sin un solo relieve. Es como una cosa que ahora vienen con raspada fuera del estadio. Delicioso. José A, pero hay un José A. ¿Dónde queda? Todavía me llevan José A. Porque yo digo, había uno en la 73 con 11. No, eso es más lejos. Este hubiera sido un gran tema al día. Dulces colombianos. Sí, pero sí, ya lo hicimos como 40 veces. Es que todo es repetido. Sí. ¿Y qué otro me queda, hermano? No hay más. No, es que pero muy buenos dulces. El merengón, dígame usted, qué buen merengón se hace acá. Pero no va a decir que el pay de guayaba, porque eso no es colombiano. No. Bueno, con la guayaba ya tenemos con el bocadillo veleño, pero con la parte blanca. ¡Ah, delicioso! Bueno, termina la sección. Emilio, vamos con... Ah, perdón, leamos unos tweets, hermano, por favor. Ah, bueno, bueno, bueno, está bien. Es que no podemos olvidar a los oyentes así. De acuerdo, de acuerdo. A la pregunta, Nico. ¿Alguna vez te gastaste el dinero de alguna obligación en otra cosa? ¿Qué hiciste? ¿Alguna vez jineteaste con la plata? Claro. Cuando estaba en el colegio, mi papá me dio pagar 2 meses de pensión. Con eso me fui 2 días para Melgar con unas amigas muy bandidas. Ese día llamaron a mi papá diciéndole que estaba atrasado en la pensión, casi era un infarto. 0-1, las arepitas de los bombones sexuales. Bueno. El dinero de mi tratamiento capilar siempre me lo gasto en asados como el que hice ayer domingo. Haciendo uso de la conmoción provocada por el fallecimiento de Michael Jackson, me gané un karaoke en el Hard Rock Café de Medellín cantando sí. Billie Jean. El amable fue un viaje a Miami. La desventaja, me gasté lo del semestre en la percha para el show y en los cócteles. No, hombre, 5-8. Sailing debería ser la cortina de entrada al programa. Envío tiernamente un beso a Floyd Mayweather. Emilio, pero qué calidad de música ha puesto hoy. Por favor, Emi, regálame el nombre de la canción de Sting. Muy buena. Ah, la canción se llama Resté. Resté, con James, de su nuevo disco Duets. Y ya recuerdo que alguna vez mi mamá me dijo que acompañara a mi papá a pagar la cuota de la casa. Lo último que acuerdo es a mi papá encima de una morena y yo completamente vomitado. Pues ya, pues yo no voy a leer más. Después de todo eso, mi papá me dijo, mijo, dígale a su mamá que nos dieron burundanga y nos robaron. Voy a volverlo a leer. A ver, ¿quién lo dice? Perdón. Manuel el Badulaque. Muy bueno. Recuerdo que alguna vez mi mamá me dijo que acompañara a mi papá a pagar la cuota de la casa. Lo último que recuerdo es a mi papá encima de una morena y yo completamente vomitado. Después de todo eso, mi papá me dijo, mijo, dígale a su mamá que nos dieron burundanga y nos robaron. O sea, yo no leo más. 666. O sea, no hay que leer más, ¿no? No, o sea, pues 666. No, es imposible. Sí, hermano, yo no puedo. O sea, yo... Aquí se acaba de terminar lo del... Sí, lo no, de lo de la semana, lo del mes, lo del año. Lo vuelvo a leer ahorita porque por es favor, que es elegante. Es que es importante. Sobre todo la parte del papá y él vomitado. ¿Qué estarían haciendo ese par de locos? Claro. ¿En qué andaría? Vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, vamos con Basha y una canción que... Es la canción que le da nombre a su primer álbum en solitario del 87. Ella... Se hizo famosa con la banda Matt Bianco y esto se llama Time and Tide. Lo que tenéis entre vosotras dos es especial. Por eso, si vuestro sueño es vivir la maternidad juntas, en IBI hemos creado un pack para vosotras. El pack Mamás al Cuadrado. El único pack que ofrece pruebas para determinar el estado de la fertilidad y la reserva ovárica de las dos madres. Podéis consultar toda la información y pedir vuestra cita en ibi.es. IBI, donde nace la vida. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio 3 vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Yo tengo una pregunta. Cuando en esta promoción Maduro hace chic, chic, chic, chic, chic, ese es Orlando. Y el que chifla, ese es Nicolás. A mí me parece que eso es montado por ellos. Bueno, hombre, la historia se pone muy mal y en Afganistán es muy, muy preocupados todos los hombres y mujeres por lo que pudiera pasar por la salida de Estados Unidos ya definitivamente de Afganistán en septiembre. Hay 3.000, creo que hay 3.000, 3.500 tropas de los americanos, personas allá. Y bueno, a raíz de ese anuncio, los talibanes atacaron violentamente el fin de semana, mataron a 27 estudiantes en una bomba que liquidó a todo el mundo y están muy preocupados porque los talibanes van a aprovechar esta oportunidad para generar un terror en un país que siempre han querido manejar, pero que era muy difícil con los gringos allá. Esa es mi nota de ¡el infierno! Nico. Hombre, pues esto ocurrió en La Plata, en el partido del Abasto, no confundir con el barrio Abasto, del Abasto, donde nace Carlos Gardel en Buenos Aires. No, esto es en La Plata. Pues fue detenido un hombre de 21 años que tiene varias acusaciones. ¿Pero quién va a confundir dónde nació, o sea, Gardel? Y, o sea, eso es una autocoa, Laura, impresionante. Yo prefiero hacer esa claridad. ¿A nadie le interesa eso? Porque después alguien dice, y los oyentes son bien curiosos, dicen, no, pero ¿Abasto cuál? ¿El de Buenos Aires o cuál? No, por eso hacemos esa claridad. Nadie, a nadie le interesa su nota de entrada. O sea, me parece entendiendo que... O sea, es parse coa de que yo sé dónde nació Gardel. También dicen que nació en Toulouse, ¿no? No lo sabemos. Es que no le importa a nadie. O en Tacuarembó, también dicen. Pero bueno. ¿Pero qué le importa? El caso es que en el Abasto fue detenido, no confundir con el Abasto de Buenos Aires, por eso les repito, en el de La Plata. Donde nació Gardel, porque él sabe que allá no es bueno. Exacto. ¿Qué tal la autocoba, la autobomba? Porque nadie más se la va a dar. Fue detenido un hombre de 21 años. El cargo que tenía en su contra pesaba desde el 25 de febrero pasado. ¿Qué pasó? El hombre en su automóvil arrolló a su novia que iba caminando con un sobrino de 5 años. El hombre al verlos cruzar la calle aceleró su automóvil y estrelló los cuerpos que en algún momento se volvieron informes, por supuesto, por las vueltas que dieron en el cielo tras el atropellamiento. Pero ¿cuál era la relación? Bueno, este era el exnovio de la mujer atropellada, que tenía 22 años. Por supuesto, el hombre ya fue capturado y ha sido puesto a disposición de las autoridades en la comisaría del Abasto, en La Plata, no en el Abasto de Buenos Aires. ¿Han visto una nota más floja que esa? ¿Cómo? Se demoró más la introducción. Género, claro, debate, claro. Varios países, nacionalidad. ¡Qué bodrio! Se demoró más la geolocalización de la nota que la nota en sí. Y la pregunta es, ¿y a quién le importa dónde queda ese barrio que no figura en ningún plano del mundo? Ah, ojo que yo después ojo que llegan quejas y dicen, aquí están desinformando. Uy, ojalá que lleguen muchas quejas para que usted sepa. Laura Hoyos. Bueno, pues este es un casi infierno. Ocurrió en Chile, donde un hombre estaba poniéndole gasolina a su carro en una estación y en ese momento llegó una camioneta donde se bajaron tres tipos encapuchados. El hombre se dio cuenta que pues no iba a ser nada positivo, que seguramente le iban a robar su carro, y él lo único que se le ocurrió hacer fue sacar la manguera del tanque de su carro y empezar a rociar con el combustible a los tres ladrones. Y les decía, dispare y nos morimos todos. Obviamente, pues los hombres empapados en gasolina huyeron de la escena y este hombre pues quedó ahí como pues con la única reacción que se le ocurrió, que fue lo que hizo que se salvara después de ser atracado, secuestrado o quién sabe qué intenciones tenían estos hombres. Pero sí es bastante impresionante el video. Pero el tipo veía muchas películas porque un disparo no va a aprender fuego nunca. Eso fue en la película Zoolander. Mismo diciendo, el día que un ladrón es, ojalá yo tenga un gasolina y hace eso. Tipo, pero tenía claro, él tenía, exactamente. Pero con una bala no va a aprender nada, mi amor. Se le prende el cuerpo de plomo. Pero sí, les ganó, pues, la partida psicológica. No sé, pero les ganó. Exacto, la exacto, película Zoolander. Esa es una escena de Zoolander. Era un gran jugador de póker. Creo que sí vio entonces mucho cine, pero le... No, Zoolander, en Zoolander, en una gasolinera, Ben Stiller... Bueno. Con un cigarrillo, sí, es distinto. No me acuerdo. Pero huyeron de... María Juliana. Bueno, pues el infierno para cuatro hombres que fueron capturados en Alemania tras el... Pues desmantelaron, la policía judicial de Alemania desmanteló una red de pornografía infantil que se llamaba Boys Town. Esta plataforma tenía más de 400.000 miembros alrededor del mundo y servía para el intercambio de pornografía, ¿no?, de menores entre sus miembros. 400.000 miembros. Por ejemplo, imágenes de abusos sexuales graves contra niños muy pequeños. Ese tipo de material lo subían a esta plataforma. Uno de los detenidos tenía 64 años. Bueno, tiene 64 años está acusado, además de ser uno de los fundadores de la plataforma, de ser uno de los usuarios más activos de la plataforma y haber publicado 3.500 mensajes en ella, entre contenido y apoyo a contenido de otros usuarios. Emilio, vamos con música, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces con Jamiroquai y una canción de su disco A Funk Odyssey del 2001. Esto fue número 5 en el Reino Unido y se llama Little L. En los originales, arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte. Este es un arepaso triple. Primero, Nicolás, ¿quién es el ganador del Twitter de hoy y a qué pregunta? Bueno, mire, el ganador del Twitter de hoy, yo creo que me parece que es difícil encontrar tal unanimidad. Y fue a la pregunta, ¿alguna vez te gastaste el dinero de alguna obligación en otra cosa? ¿Qué hiciste? Fue Manuel el Badulaque. Dijo, recuerdo que alguna vez mi mamá me dijo que acompañara a mi papá a pagar la cuota de la casa. Lo último que recuerdo es a mi papá encima de una morena y yo completamente vomitado. Después de todo eso, mi papá me dijo, mijo, dígale a su mamá que nos dieron burundanga y nos robaron. Es un ídolo, o sea, el papá. Para mí, no hay otra mejor. Bueno, reglas del arepaso para que no pierdan el tiempo ni nada. Son los mismos 20 segundos, son 3 preguntas. No hay sino musiquita 20 segundos, no hay aplausos, no hay nada y Laura muy pila con las calificaciones, que van desde menos 2 hasta más 1. ¿Estamos listos? Ok, se llevó a cabo el sábado una de las carreras de la Triple Corona de Caballos, que es el famosísimo Derby de Kentucky, que está desde hace mucho tiempo, desde 1800 algo. La primera pregunta es, el caballo que ganó es Medina Spirit y lo condujo un hombre con descendencia latina, un jockey. La pregunta es, el dueño que ya se gana la séptima corona de Kentucky con diferentes caballos, que es un ídolo, el entrenador, ¿cuánto pagó en una subasta por ese caballo cuando lo compró? Primera pregunta. Medina Spirit. ¿En dólares? No, mi amor, si quieres en rublos. No pregunten, es en Kentucky Derby, es en Estados Unidos. No acepto preguntas después. Ya no acepto ninguna. Lo que fue, fue. Lo que fue. Orlando, 2 millones de dólares. Laura Natalia Franco, 60 mil. Nicolás, 300 mil. María Juliana, 1 millón. Y Laura Hoyos, 2 millones de dólares. Curiosamente, el jinete, el hombre que hizo esto posible, que no es un jinete, sino es un jockey, porque son gente muy chiquita y muy pequeñita, le dijo a él, confíe en el caballo. En el momento en que lo compró, costó $1,000. No puede ser. En el momento de la carrera, eran $45,000 lo que valía. Yo no sé cuánto vale hoy. Entonces vamos a darle un menos uno con honores a Orlando Rivera y María y Laura Hoyos. De una vez, ya. No puede, $1,000. Dólares. Qué locura. Nada. Listo. Segunda pregunta. Ajá. Si usted no era el favorito, pero esas son las apuestas 10 a 1, que sí, si uno claro. pone un dólar le dan $10. Si usted ponía $2 por Medina Spirit, ¿cuánto le daban? Música. Si ganaba. Si ganaba. Si usted ponía $2 le daban. Se acabó el tiempo. Eso. Si usted ponía $2, le da $1,000. No, Orlando, eso es muy, muy complicado. Laura, $1,000. María Juliana, $300,000 por $2. ¿Qué tipo de apuesta es esa? O sea, ¿hay que ser tarado? ¿Están frijoles o qué? ¿Qué? Sí. Porque es que no era el favorito. Era uno de los dos. No, pero eso sí, ni el caballo con Dorito, pues. Pero, o sea, tú pones $1, $2 te dan 300 mil. ¿Qué tipo de negocio es ese? O sea pones $500 y te dan 15 mil millones de dólares. O sea, uno es virgen de las apuestas. Verde. No, es verde, María Juliana. No sé si clavarle un menos dos, ¿sabe? No, tranquilo. No, porque respondió, sí. Menos sí, uno para María Juliana Correa, chapó más uno para Nicolás Samper. Punto. Va, empecemos. Que nunca han apostado, ¿en serio? $27. Se nota. Sí, no, pues no. ¿Cuántos espectadores fueron al hipódromo de Kentucky a ver esta carrera que pues, es maravillosa? Voy con 4 de una vez, qué carajo. Listo, ¿cuántos fueron? Espectadores. Ya recurran a la trampa. Se acabó la música. Orlando Rivera, 40 mil. Laura Natalia Franco, 25 mil. María Juliana Correa, 500. Mi amor, 500 hay en mi casa ahorita. Estamos en plena pandemia, ¿cómo así? Laura Hoyos, 45 mil. Nicolás, 50 mil. Más uno para Nicolás Samper. Y menos uno. Y menos uno. ¿Cómo 500? No. Claramente tiene que menos uno para María Juliana Correa. 300 mil para la por la apuesta. La gente en la calle, 500 personas. La respuesta correcta es, te la doy, capacidad de 150 mil, fueron 51,838. Bueno, y les voy a hacer la última pregunta, ya para acabar con esto. ¿Cuánto tiempo duró la carrera desde, o sea, cuánto gastó Medina Spirit en recorrer las millas que son? ¿Cuánto gastó para hacer la milla y 1.25 millas? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo gastó? Como 7. Yo leo el último renglón, yo no me puedo con baile. Orlando Rivera, 4 minutos. María Juliana Correa, 20 segundos. 20 segundos, una milla. O sea, de verdad, yo creo que tú te mereces un menos 2. O sea, no, tranquilo, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero no voy a clavar un menos 2. Pero 4 minutos, Laura Hoyos, perdóneme, sí. ¿Y los caballos en qué iban? Perdón. Sí, verdad. No importa, pero... De bebés. Pero 20 segundos, perdón, 20 segundos, 2 kilómetros. O sea, pero es más fácil. 20 segundos, 4 minutos. Y Laura Hoyos, 5. Y Laura Natalia Franco, 3 minutos. Y Nicolás Samper, 1 minuto 50 segundos. Están mirando. La respuesta correcta. Pues estoy más cerca de Nicolás que Orlando. Es que 4 minutos. 2 minutos, 1 segundo, 2 centésimas. Chapó más 1 para Nicolás Samper. Y menos 1 para Laura Hoyos, ¿ya? Yo no tengo ni idea si tenía o no la Nicola nota de buenas. ¿Qué tal? 4 minutos. Bueno, yo ahora sí, ¿cómo va el arepa? Vamos al matadero, sí, esos caballos. Hecho. Dije 5. Por eso, 5. Van para el matadero menos... esos caballos. Yo tengo menos 3 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, Orlando tiene menos 1 punto, Laura Natalia está en ceros, y Nicolás Spirit, el corcel indomable, 6 puntos. Pues yo juro por mis dos hijos que no mandé la nota, el que leyó esa vaina tuvo la suerte, y Nicolás, usted hablaba de eso claro toda la semana pasada, yo imaginé esa yo no hablé de nunca estar... del Kentucky Derby, sí, jamás, la semana pasada, dije que era el sábado. La semana pasada no sin hablar de usted eso. Tenía la nota. Tan atento, claro, faltando obvio. Un día, Nicolás. Internacional. Y eso que faltó un día la semana pasada que hablaste harto del derbi. Qué casualidad tan tenaz. No, la verdad que yo estoy como mareado. No, pero yo juro por mis hijos que no le mandé la nota. Lo que creo es que el tipo sí tenía la nota porque no es posible ahorita la nota. Que sepa también de caballos. Jodas. Bueno, sí la tenía. También sí, tengo mi conocimiento. Jineteando aquí en el arepazo. Eso sí, pues, también tengo mi conocimiento. Bueno, muchachos, fue terriblemente triste. Despedimos así el programa y lo hacemos con música. Emilio, muchas gracias. Ok, despedimos con Leon Bridges y una canción del 2018 de su disco A Good Thing. Esto se llama If It Feels Good, Then It Must Be. Los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention.